Hola. Les damos la más cordial bienvenida a la quinta temporada de En Geopolítica, este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa del día de hoy, domingo 2 de junio de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos ustedes que nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Bienvenidos. ¿Estados Unidos tendrá un presidente condenado? Como lo anunciábamos hace unas semanas, se iniciaba el primer juicio penal contra Donald Trump. Y este jueves se dictó la primera sentencia condenatoria contra un expresidente de los Estados Unidos de América en materia penal. Después de menos de 2 días de deliberación del jurado, que por unanimidad lo declaró culpable de 34 delitos que pueden merecer 4 años de prisión en cada caso. La decisión aún no es firme. La sentencia que fije la sanción recién saldrá a la luz el 11 de julio, pocos días antes de la convención republicana que debería confirmarlo como candidato presidencial de ese partido. Momento cuando se sabrá cuál es la condena que eventualmente debería cumplir. Si varias de 4 años o una sola de 4 años que aglomere a todos los delitos, porque no tiene antecedentes penales. Y en todo caso será todavía objeto de recursos. Un Trump, vestido con traje, camisa y corbata en combinación de los colores de la bandera de su país, salía en la Torre Trump de Nueva York, estado donde se le juzgó, a decir que millones de personas están llegando al país por la migración incontrolada. Personas que llegan de cárceles, manicomios y otros lugares, reforzando el discurso que este último tiempo maneja contra la administración Biden sobre la ausencia del control migratorio, que estaría provocando que personas que llegan se convertirían en un peligro social, lo que de a poco está generalizándose en un espectro importante de la sociedad estadounidense, como si aquello fuese una verdad. Agregó respecto al juicio que el juez era un loco, lo que ya había dicho antes, que todo era parte de una cacería de brujas del que él era víctima, atacando frontalmente al sistema judicial estadounidense, que, con sus particularidades propias, es una institución generalmente muy respetada. Completó su alocución, entre muchas otras ideas más, señalando que la persecución que se le hacía se realizaba porque ahora vivía en un régimen fascista. Ese tipo de afirmaciones ya forman parte de una nueva normalidad muy generalizada a nivel internacional. Muchos de los candidatos a primeros ministros o presidentes, e inclusive ya estos mismos electos, hacen campaña o gobiernan no solo torpedeando con más o menos violencia retórica y en algunos casos de otro tipo a sus contendientes, a sus opositores, sino que se ha vuelto frecuente que se ataquen también a las instituciones estatales. El sistema judicial de los países, por ejemplo, tachándolo de instrumentalizado para atacar a sus denunciantes. En otros casos, abusando del derecho para evitar que se cumplan las decisiones populares, como en el caso de Guatemala, donde una fiscalía general encabezada por una funcionaria en ejercicio hasta el subsiguiente año, activó una andanada de procesos y acciones para evitar que el presidente Arévalo asuma hace unos meses el poder con una clara intencionalidad político-partidaria alineada con intereses económicos muy potentes. Se desacreditan otras instituciones nacionales, se emiten leyes con una intencionalidad restrictiva de derechos, interpretaciones amplias para su uso conveniente al poder circunstancial en varias situaciones, se atacan espacios de asociación comunitaria, como en el caso de la Unión Europea, donde muchos candidatos críticos de la estructura comunitaria van ganando terreno en la última década. Y así varias otras figuras y casos podrían ser citados. Como varias veces nos hemos referido en este programa, la institucionalidad democrática está sufriendo un fuerte debilitamiento. Y ese proceso fortalece circunstancialmente a liderazgos temporales muy populares que de seguro caerán en impopularidad en pocos años, pero que con sus decisiones y con sus eventuales acciones de gobierno pueden provocar serias transformaciones regionales o estatales, iniciar conflictos de largo aliento e inusitada violencia y otros efectos muy negativos. Ciertamente, en ejercicio del principio de inocencia, Trump no es un condenado rematado y aún tiene muchos estadios de defensa pendientes. Pero sería dramático que los votantes de los Estados Unidos de América, que superan los 150 millones convocados, deben decidir en unos 5 meses entre un presidente, el actual, con una elevada impopularidad y dudas sobre la estabilidad de su salud personal para los siguientes 4 años, y un expresidente que tendrá encima suyo el inri de ser el primer mandatario, exmandatario en este caso, de los Estados Unidos condenado penalmente, y que es además uno de los adváteres de esos ataques sistemáticos contra la institucionalidad de un país que siempre se preció de ella. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Este domingo 2 de junio se celebran 2 elecciones a las que hay que dar interés por sus efectos. Por un lado, en México se elegirá a la primera presidenta de ese país. Eso es un hecho, ya que las 2 principales candidatas son mujeres. Y ese será el primer cambio interesante. Si bien ya no es inusual, aún sigue siendo minoritario el número de mujeres que sean presidentas, no solo en la región, sino en el mundo. Y lo más probable es que la candidata que se convierte en esa primera presidenta sea la oficialista Claudia Sheinbaum, de la agrupación Morena, liderada por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Su rival, de acuerdo a las encuestas, en segundo lugar, pero alejada de la primera, que hasta podría tener garantizada una mayoría absoluta en la vuelta de hoy, es Xóchitl Gálvez, candidata de Movimiento Ciudadano, una fuerza de centroizquierda liderada por Jorge Álvarez Máynez. Sheinbaum cerró su campaña en un zócalo abarrotado, que como saben es una de las plazas abiertas más grandes del mundo, y que por lo tanto puede acoger a un muy elevado número de personas. En su discurso, emocionada, segura de ganar una elección que hasta se refirió como un mero trámite por los resultados de las encuestas, señaló que me comprometo a gobernar con humildad y profunda responsabilidad, a entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma para el bienestar de México y la dignidad de la República. Gálvez, por su parte, hizo su penúltimo gran acto de campaña en Monterrey, una ciudad económicamente muy importante de esta potencia regional, ubicada más hacia el norte, pero cerró su campaña en su casa de infancia, dando fuerza nuevamente a su discurso de sus orígenes humildes personales. La otra elección muy interesante de hoy es la que se celebra en todos los países de la Unión Europea para elegir a los miembros al Parlamento Europeo, que es donde se escoge a su vez a las autoridades que conducen la estructura de gobierno de la Unión. La tendencia de las encuestas muestra que los partidos de derecha más convencional serían los que ganen las elecciones y tengan la primera mayoría, permitiendo una negociación para repetir la gestión de Ursula von der Leyen, quien condujo los últimos años de este muy interesante ejercicio comunitario. Para ello, requerirá, por lo visto, y ya se abrió a negociar con algunas formaciones, el apoyo de la extrema derecha, que en los últimos años ha ido avanzando en el apoyo popular reflejado en el voto con varias manifestaciones. Por un lado, Alternativa por Alemania y algunas otras fuerzas muy pequeñas y más radicales que se acaban de convertir en el sujeto con el que ni sus hasta hace muy poco cercanos amigos quieren estar, precisamente por su radicalidad. O, por otro lado, la fuerza liderada en Francia por Marine Le Pen o la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que han lavado un poco su imagen y que ahora se muestran un poco menos radicales, aunque sea para la foto electoral, y quienes ya han sido identificadas como eventuales aliadas en las negociaciones inmediatas. Las fuerzas socialistas y los verdes serán las otras fuerzas mayoritarias en el Parlamento, pero de acuerdo a los estudios demoscópicos no alcanzarían a tener el número de escaños suficientes para liderar la estructura, pero sí para entrar a negociar en ese complejísimo entramado que es el espacio político regional, afincado físicamente en Bruselas. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y en nuestras cápsulas informativas, las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza informaron este sábado de que 36.379 personas son las que ya han fallecido desde el 7 de octubre en la ofensiva israelí como represalia a la acción violenta de Hamas del 7 de octubre del año pasado, y 82.407 estarían heridas de distinta gravedad. El número no es definitivo por el hecho que el nivel de destrucción de las áreas es tan grande que es muy probable que el número tanto de, especialmente de fallecidos, se incremente después, en muchos casos, de días o semanas sin que se haya podido llegar a donde está. Y este viernes, Biden, el presidente estadounidense, anunció que Israel ha presentado un nuevo plan de paz que estaría organizado en tres fases, que buscaría poner fin a las hostilidades en Gaza. La primera etapa debería durar aproximadamente 6 semanas con una tregua en las acciones militares y entraría en vigor de manera inmediata si es que Hamas acepta las condiciones. Eso fue anunciado por el gobierno de los Estados Unidos en el marco de una serie de negociaciones en las que hay varios países de la región involucrados y en las que los mediadores cataríes están cumpliendo un rol interesante. Por otro lado, en Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico, que como recordarán hace unos días fue atacado de gravedad, continuará su recuperación directamente desde su domicilio en Bratislava, la capital, a donde fue trasladado el jueves por la tarde en helicóptero desde el hospital de la ciudad de Banská Bystrica, donde fue atacado y donde se tuvo que quedar por la gravedad de sus lesiones. El centro sanitario informó que el primer ministro se encuentra actualmente en cuidados domiciliarios, que ha precisado mantenerse durante todo ese tiempo, pero que ahora su recuperación podrá hacerse ya desde su espacio domiciliario. Y finalmente, es interesante lo sucedido esta semana en Sudáfrica. Se celebraron el miércoles elecciones que han significado un terremoto político en ese país. El Congreso Nacional Africano, la ANC por sus siglas en inglés, perdió por primera vez la mayoría absoluta en el Parlamento desde que el año 1994 haya podido acceder al poder con su líder histórico Nelson Mandela. Con un 60% de los votos escrutados, el escrutinio es bastante lento, la ANC obtenía más o menos un 42%, con una muy dura caída de casi 16 puntos con respecto a los comicios anteriores del año 2019, donde había logrado todavía un 57,5% de la preferencia electoral. Ese retroceso está vinculado a una serie de actos de corrupción y de ineficiencia en la gestión gubernamental que se fueron reproduciendo en los últimos años y que le generó ese costo tan elevado. Esa caída, por su parte, fue aprovechada por el Partido Liberal, Alianza Democrática, la DA por sus siglas en inglés, que obtuvo un segundo puesto con un casi un 23%, el mejor hasta ahora logrado en su historia institucional. Pero la sorpresa de los comicios la protagonizó el Umkhonto we Sizwe. Comprenderán que improviso la pronunciación. Un movimiento político creado por el expresidente Jacob Zuma, presidente antiguamente de la ANC, que logró un tercer puesto con el 11,6% de los apoyos y un cuarto lugar con un 9,5% para los luchadores por la libertad económica,